cuidado si vas al zoológico con los niños. Ah, bueno. Sí. Sí, atención. ¿Con quién va a ir? Esta es una parte importante de este programa, que es cuidado si vas al zoológico con los niños. Bueno, sí, en principio estoy mentalizándome y viendo las situaciones. Claro. Ah, primero, hay animales salvajes. No, salvajes no, sí, están, señor, cautivos. Salvajes. Bueno. Están cautivos, sí, ahí. Cautivos, pero son salvajes. Fieras. Fieras. Fieras. Bueno, sí, fieras. Fiera. Pero... No, no. Fieras. ¿Usted llevaría a su hijo a ponerlo a merced de animales sedientos de sangre? No están sedientos de sangre, sí, los animales. Sí, señor, sí. Bueno, aquí hay dos consejos. Primero, sí, primer consejo, no hay que ir. Bueno. No hay que ir al zoológico, y menos con un niño, que es una tentación para un animal salvaje. Sí. Un tigre, sí, ve a un niño rozagante. Dice, qué tierno. Es un tigre allá. Un bombón para un tigre. Con papilla. Bueno, y acá hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Primero, el color de la ropa en el, ¿qué?, zoológico. No es, vamos, de cualquier manera... No use, vista a todos los niños con un color uniforme y brillante, todo el mismo color, como por ejemplo rojo. ¿Para qué? Para poder reconocerlo, sí, más fácilmente en una multitud. Por ejemplo, sí, se le pierde en la jaula de los monos el niño, y usted enseguida dice, ay, el mío es el vestido de colorado, le dice al guardián. Porque imagínese, usted se le... Sí, sí, bueno. El niño se le mete adentro de una jaula. ¿Cómo se va a meter adentro? ¿Cómo se va a meter? Cerrado. Pero se metió. Entre medio, sí, de los barrotes. Claro, va. Se vio como el niño va a pasar. Usted entra en conversación con otro señor. Sí. Que se le cae simpático. Y el niño se escabulle, se mete entre los barrotes y cuando quiere acordar está con los monos. ¿Qué hace? Y que es lo mismo que los monos. ¿Qué va a hacer? Señor. Es a lo que viene. Y usted le dice a guardia, ay, dice, mi hijo se me metió seguro dentro de alguna jaula... Y no lo reconozco, dice. Y el de rojo, ¿no? Bueno, ahora bueno, sí, claro. Sí, claro. Entonces, que no haya un toro, ¿no? Porque todos los pibes en Argentina, rojo, hay que decir, lo decimos, están prohibidos los zoológicos. Sí, no en Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires están prohibidos los zoológicos. En la ciudad de Buenos Aires, sí. El zoológico, claro, que había, que era un zoológico muy grande, fue un día, como la toma de la Bastilla. ¿Qué? Soltaron a todos los animales. No, pero no soltaron así. Abrieron la puerta y salieron todos la gente que vive... En la vecindad del zoológico, en Palermo, ahí es un lindo barrio, sí, está desesperada. Bueno. Que vive con las puertas tapiadas a cal y canto, que tiene miedo que se le meta, ponerle un león. Y sí, había de está durmiendo tranquilamente y siente alguien que le está respirando al lado. No, sí. Dice, ¿sos vos, Fabián? Es Fabián. Y aparece el león y se la come. No, no se la come, señor. El león, de a poco fueron donando animales a otros zoológicos, creo. Ah, ¿sí? Y a otros los liberan. ¿Y qué van a hacer cuando en todo el mundo prohíban los zoológicos? Cosa que puede ocurrir pronto. Y bueno, ¿qué van a hacer con esos pobres animales librados a su suerte, sin que nadie los alimente? Porque lo tirás a la selva, no, y los otros que sí, están ahí, nosotros, claro, los en la selva, no crean que les, ay, vení, nosotros te vamos a enseñar a cazar. Ah, no, bueno, no. No. De repente un tigre estuvo viviendo 20 años que le daban la mamadera, claro, y todo así, y lo tiran. ¿A qué hora te dan la mamadera? Dice, en medio de la selva africana. No, el tigre se mueve solo, en cambio los leones van en manada, Dios, que ahí están la manada. Bueno, no importa, no importa, señor. Ahora, ¿le puedo decir una en cosa? El barrio, yo le digo como vecino, estamos podridos. ¿Pero de qué, no, señor? Si los animales se nos meten adentro. Además, ¿qué se le va a meter? ¿Una jirafa? ¿Se le va a meter? No, justamente una jirafa no es molesta. Y bueno, y entonces... Si se mete ahí, nada. Están esos monitos chiquitos que saltan de balcón en balcón, monitos tití. El mono tití. Son malos, me parece. Sí, parecen buenos. Sí. Y la gente cree que son buenos, son muy malos. No son malos. No, no puedo recibir gente en mi casa. ¿Por qué? Porque aparecen los monos tití y me molestan. ¿Por qué? ¿Qué hacen los monos? Y le suben encima, le meten abajo la pollera a la mujer. Hacen monería. Sí, bueno, ¿qué quiere? Hacen monería. Recibe una dama en su casa, ay, claro, ven, vamos a ver unos libros que te voy a mostrar. Entra a ver si le tiran encima unos monos. No, pero por ahí le agarra una media luna. Usted le convida al mono. Una media luna. ¿A su novia? No, al monito. Sí. Bueno, aclare. Y su novia le dice, ay, qué tierno, mirá cómo se la come. Sí. que la muestra, sí, para un lado, para el otro. Vio que la investiga el mono, ¿no? No lo come directamente, no ingiere el alimento. No, es que es una mala costumbre y tiene Rolón también. No. La toca, la huele. Sí, se hace eso, cada vez que le sirven algo en un restaurante, empieza a oler, se lo mira, hace bolita. No, hace bolita. Bueno, y así se alimenta el mono. No le hace nada finalmente el mono. No, no. Bueno, les puedo contar una cosa, quizás sí. Ustedes no lo saben. Claro. Y no tienen por qué saberlo porque no son especialistas en el tema como yo. ¿Usted es especialista? Soy veterinario especialista en monos. El mono va conociendo el mundo, es muy curioso. El mono es uno de los animales más curiosos que hay. De repente la tortuga no tiene curiosidad. No. Pero el mono quiere saber todo. Se mete, usted entra en la pieza, se mete en la pieza. Usted se va al baño a duchar, el mono se mete en la ducha. O sea que no la tortuga. No. No llega, pobre. ¿Quién? No. Entonces uno... La tortuga, disculpe, sí, sí. Medio segundo. Tenía una tortuga, se me murió, sí. Me enteré 6 años después. Son animales completamente distintos. El mono tiene ese temperamento. Uno cree que es malo y que es invasivo. Sí. Y puedo decir una cosa, sí lo es. Sí lo es. Y bueno, y entonces... pero no es malo, no es malo, no es malo, no es malo. Y bueno. Cuidado si se juntan mono y tortuga. Sí. Porque el mono juega con la tortuga. Sí. Claro, porque cree que es un sándwich. Sí, algo. Juega como un autito también. La mueve la tortuga. Hay gente que se confunde la tortuga con el pebete. Sí. Sándwich de pebete. Algunos parques zoológicos son grandes y los niños pequeños pueden cansarse si intentamos visitarlo todo. Claro, muy así grande. Que no los lleve directamente. Ah, no. Evalúa el folleto explicativo del lugar. Claro, tiene el mapa. Buenas tardes. Y le dice, buenas tardes. Sí. Tiene, como ve, tiene... ¿ve este muñeco? Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Este? No, este, señor. Esta es la silueta que indica que... Que usted está aquí. Ah. Este muñeco viene a ser usted. Ah. Bueno. ¿Y el baño dónde está? No, espere. Si sigue este caminito, se encuentra, por ejemplo, con distintos... El bioma de la selva, el bioma del desierto, el bioma... ¿Cómo? ¿Bioma? ¿Qué dice? ¿Qué está hablando? ¿El bioma? ¿Qué? El bioma. Tenemos organizado por biomas que son ambientes biológicos compatibles entre sí, multisistémicos. Querido, ¿a dónde me trajiste? No se quieren los elefantes. ¿Ella quiere ver los elefantes? Sí. No, escúchalo usted. Bueno, va a los elefantes, pero tiene que pasar por el tapir. No quiero, ¿qué me importa el tapir? No, el tapir. Por las ardillas coloradas, jefe. ¿Las ardillas coloradas? ¿Qué son las ardillas coloradas? Un elefante queremos ver. Bueno, pero va en camino. Y no, como los supermercados. Yo lo que estoy viendo, querido, bien. Vinimos aquí de paseo y no tiene nada de malo. Somos marido y mujer, además. No le pregunté. Y estamos casados legalmente, así que no tiene nada de malo. Por lo tanto, podemos caminar tranquilamente por la calle. Sí, por eso. Sin la mirada inquisidora de nadie. Por supuesto. Nos casamos hace 20 años. Sí. Bueno. ¿Y quiere ver los elefantes? Sí, claro, como cualquiera que se haya casado hace 20 años. No. Cuidado porque quizá tu hijo, joven mujer, le tenga miedo a las serpientes o a los leones o a los animales marinos. Y claro que les tiene miedo. No, pero planifica para evitar eso. Ah, ¿qué? ¿Qué va zoológico? A tener miedo, voy. Lo mismo que las películas de terror. Y ¿no? Sí. Y dice, ay, cuidado que no vea algo que le da miedo. Y dice, alienta a los niños a que usen el baño apenas llegan al zoológico. ¿Cómo alienta? ¡Ay, hijo! ¡Baño! ¡Baño! Sigue por ese camino que enorgullece a sus padres. Ve al baño, hijo mío, ¿eh? Ah, esto es para no tener que andar buscando el baño en caso de una emergencia. Claro, porque uno empieza un recorrido y de repente el baño estaba al comienzo. Después vuelve el zoológico grande, que por ahí tenés que recorrer 6, 7 kilómetros. No, ¿cómo va a tener 6, 7 kilómetros? ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Qué? Ahí entre las fieras. No. No, está prohibido además. Está prohibido, claro, imagínense. Y está todo serializado. A mí me gusta eso del zoológico. Que tiene los carteles con la silueta del animal. Claro, que me dice no hace falta saber leer. Claro, para incluso allá. Incluso para que el mismo animal se oriente, sí. ¿No? No, el animal está encerrado, pero usted ve la silueta de un oso y una flecha que indica hacia allá. ¿Qué quiere decir? Que no lo mate de un flechazo. No, señor. Que el oso está hacia, en esa dirección. Ah, ¿y qué hago? Y entonces va, si usted quiere ver los osos, va en esa dirección. Dice, cuidado, cuidado. No dejes que tus hijos molesten a los animales. Bueno, eso es. A veces los padres son tan permisivos con los hijos que prácticamente los malcrían. Sí. Y no le ponen límites y de repente están molestando un animal que el animal tiene una paciencia muy limitada. De repente un oso. Bueno, sí, muy un poca oso. Paciencia. Al segundo pellizcón se defiende. Pero no pellizca el oso. ¿Cómo ni sí, buenas tardes, señores. Nosotros le queremos, ¿qué tal? Sí. Le queremos arrojar comida a los animales para ayudar al Estado en su presupuesto. Para que el Estado no gaste tanto dinero en dar de comer a los osos solamente. No. Señor, nosotros tenemos un alimento balanceado para los osos, pero vendemos para que los niños vivan la experiencia de alimentar un animal. O las madres. Unos baldes. Ah, qué bien, qué gran, qué voluminoso. Unos baldes pequeños ¿qué tal? Con alimento balanceado, pero no le da a los osos, le da a la cabra. Es la cabra que me importa, mira. Pero todo que quiere alimentar animales como el oso. Pero ¿qué le tiro al oso? Al oso persona. No le tiras nada, el oso está atrás de un pero no, nosotros vinimos desde muy lejos, de Miami, sí, junto con Sara y con Esther. Ajá. Pero nosotros vinimos a alimentar a los osos. Bueno, ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con todo esto que trajimos para el oso? Mire lo que trajimos, una tira de asado. No, pero esto no puede ser. Esto, ¿sabe lo que es? ¿Qué? Se deshace en la boca. Sí, pero... No, esto. Ah, no, igual eso tampoco lo come el oso, señor. Ah. Porque además quizás tiene parásitos. El oso puede ser, a mí que me importa. No, eso que usted trae. No está revisando, lo único que pasa es que yo tengo que revisar el oso. No, aparte. Si tiene parásito, revísenlo ustedes. Pero si tengo veterinario. Le puedo decir una cosa como veterinario: si hay algo que no le gusta al oso, es que lo revise si tiene parásito. No. Reacciona de la peor manera. El oso piensa: prefiero tenerlos, los parásitos, a asumir como que los tengo. El oso no piensa así y sabe, tiene su veterinario, su cuidador. ¿Quién es el que le revisa? Y tiene parásito. No me digan que usted pasa toda una vida sin saber si el oso los tiene o no los tiene. No. O lo duermen. A mí me dijeron que lo duermen. Sí, bueno. Le tiran un dardo. Justamente cuando tenemos que hacer algún estudio, como son animales prácticamente fieras, y lo digo con todas las letras, no hay ningún problema. Sí, está muy bien. Lo dormimos para llevarlo y hacerle todos los tratamientos. Le hacemos, por ejemplo, placa de tórax. ¿Llevarlo? ¿A dónde lo lleva? A la radiología. Claro, al sistema... Pero no hay algo portátil que... Sí, claro. El oso es portátil. No, pero... Lo dormimos... ¿Y cómo lo vas a llevar al oso? Sí. Dormimos al aparato... Sí. No, dormimos al oso, lo llevamos en una ambulancia al hospital, le hacemos todos los trabajos y lo volvemos. ¿Sabe lo que pesa un oso? Tiene que levantarlo. ¿Sabe lo que pesa un aparato de eso? Sí. Lo llevamos al hospital Durán. Ah, no, en un hospital de donde hay gente atendida. Sí, bueno, acá en Montevideo lo llevamos acá. ¿Y no vamos a hacer uno? No, ahí en Avenida Italia, lo metemos para adentro. Y no se puede. Sí. Le decimos a la gente que está esperando haciendo cola que tiene prioridad al oso. Bueno, le decimos. Se van corriendo. Va a tener que esperar un momento, señor, porque el oso lo tenemos que revisar antes. De que se despierte. De que se despierte. Sí, sí. Se despierta acá, sentado en la sala de espera, hace un desastre. Y lo llaman. Lo llaman por turno y dicen: ¡Oso! Ahí le hacemos como dice. Claro, aprovechando que está dormido. Le hacemos de todo. Todos los exámenes. Y mismo lo filmamos para Animal Planet. Sí. Pero ¿cómo lo va a filmar? Le metemos cámaras que usted ni se imagina que existen. Pero lo revisa porque se le hace. Todo. Una vez que lo llevamos al hospital, le hacemos todo completo. Un fondo de ojo. Bueno, muy poco, pero le hacemos todo el estómago, vemos todo el sistema digestivo, pulmones. ¿Es verdad? Cuerdas vocales. ¿Para qué cuerdas vocales? Eso yo. No, pero no revise. Y por ahí el oso quiere gruñir y no puede. El tema del colesterol, porque a veces comen muchas porquerías. Porquería que le tira a la gente, más que nada. Sí, bueno, eso... Eso sí es una limitación del zoológico, que hay que, tiene que haber guardias, me imagino, en el zoológico, que le dicen a la gente, no le tire eso, no le tire eso. Eso le dicen al oso que no se lo coma. No, pero no, no lo puede entender el oso. Hay souvenirs también en los zoológicos, ¿vio? Sí, los animales. No. Hay gente que se lleva animales. ¿Cómo se van a llevar? Animales pequeños por ahí, ¿no? ¿Qué le está faltando? Y bueno, a nosotros. Sí. Le hablamos como directores que somos de este zoológico, ¿no? Sí. Uno de los... Es un ejemplo de Latinoamérica, ¿eh? Claro. Está... Todos los días faltan 5, 6. Lauchita manicera, hámster. Murciélago. Descuidistas. Claro. Bueno, lo que le cabe en el bolsillo son animales. Sí. Lo que nosotros llamamos animales de bolsillo. Pocket animal. No, pocket animal no es. Ese tipo ve, pasa, se tienta. No, bueno, la ocasión hacia la loa. El tipo pasa justo al lado de la jaula de los murciélagos. El murciélago ahí. No, y llegan a la casa y le dicen a la mujer, mirá lo que te traje. Pero está calculado, porque aparte son animales que se reproducen. Tenemos miles de murciélagos. Por año nosotros calculamos más o menos... son 2-3 mil kilos de biomasa. Sí. No, no es biomasa, son murciélagos. Que se afanan entre murciélagos, ratas, pequeñas lumbrices, algo así. Ahora, claro, imagínense, ¿no? Un ciervo no se lo van a robar, ¿no? No, no. El ejemplo que puse. No, está bien, señor. ¿Cómo adquieren los animales? Ustedes como dueños de zoológico. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Dónde adquiere? Por ejemplo, una en gran... Feria, en Tristán Narvaja. Ay, pero si yo me quiero comprar para mi zoológico un zoológico como el de Tokio, de los principales del mundo. Ah, de los principales del mundo. Que tiene... Está la feria de animales de Chicago. Está el oso panda, por ejemplo. El oso panda está. Ese es muy caro. Abre a la mañana, están todos los animales ahí, abren un precio y van representantes de todos los zoológicos como si fuera el mercado de los vacunos, pero es de animales de zoológico en Chicago está. Qué raro, como un remate de... Sí, un remate. Sí. ¿Cómo quiere que lo venda? No, bueno, pero... ¿Quiere que lo venda de contrabando? Es otra cosa. No, señor. Escúcheme, mire que nosotros, por eso somos uno de los mejores zoológicos, tenemos todos los papeles en regla. ¿Todos los papeles? Nosotros, usted nos enseñara un animal, nosotros, cada animal tiene sus papeles. Sí. ¿Tiene documento? Como un documento. Sí, como uno, los tienen ocultos. Sí. ¿En dónde? En una pequeña carterita o algo. Aprovechamos cuando los dormimos. Sí. ¿Sabe lo que es ponerle la carterita al oso? Sí, ¿no? Si no lo dormimos. La tira. Parece un documento colgado que dice oso. Pero bueno, pero ya se entiende. El oso, ¿no? No, yo estoy buscando para. Estoy para abrir un zoológico. ¿Qué tal? Sí, no se lo aconsejaría. Pero ¿cómo que no? Yo lo que quiero es que crezca el zoológico. ¿Cómo que crezca? Crecen los animales. Sí. El zoológico no, señor. ¿Qué idea tan rara? Sí. No. Mire, lo que quiero, como quiero abrir sucursales, que los animales se reproduzcan. Y yo pueda abrir más zoológicos y cadenas de zoológicos. No se reproducen en cautiverio. Claro. O sea, parece el animal, uno le mira y le dice, dale, dale, qué sé yo, pero... No, será porque por ahí están en la jaula y hay muchos... gente mirando, muchos testigos. La gente mirando. El animal no. Tipo ahí, viene el oso, agarra la osa, dice que está, que se yo, se da vuelta, y hay un tipo... No, no. Que le tira un chajá. Pero ¿cómo no? No le tira. Yo quiero una parejita de rinoceronte, por ejemplo. Ah, qué divino, ¿no? ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Uno de los animales más difíciles, ¿saben cuántos rinocerontes quedan? ¿Cuántos? 3. ¿Cómo va a ser 3? Sí. Yo vi 4. Este y 2 más. Pero ¿y usted quiere una parejita de rinoceronte? ¿De dónde quiere que la saquemos? Me dijeron que ustedes podían conseguir todos los animales que uno... Bueno, un momento quiero hablar con mi compañero. Sí, un segundo. No, esto está todo legal, por supuesto. Sí, yo le vendería rinoceronte o... Preparamos un rinoceronte trucho con un jabalí. El chancho, aquel que teníamos. El gigante, el chancho. El chancho grande, sí, ¿no? El inspector le llamaba. Sí. Le metemos un cuerno pegado. Le metemos un cuerno. Entonces, ¿qué es este? No se va a dar cuenta. No, es un perejil, no sabe nada. Ya me di cuenta de la conversación. Y le pedimos $500,000. de los pájaros. Sí, es decir, que lo tenemos contrabando, que no está anotado. Que no, claro, que lo, está en trámite el papel. Ah, sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Señor. Sí. Venga. Sí. Estoy acá. Ah. Estuvimos hablando entre nosotros, tenemos nosotros un rinoceronte. Sí. Ah, ¿tiene machito y hembra? No, este... Hoy por hoy tenemos el macho, y la hembra dentro de 2 meses. Sí, pero yo necesito a los dos, porque... Bueno, dentro de 2 meses. 2 meses, bueno, la espero, sí. Mientras tanto, usted hágale la cabeza al macho. ¿Ellos tienen celo? ¿Tienen como los mamíferos? ¿Tienen celo? Sí. No, celo, de un periodo de celo. Bueno, sí. Son 6 meses de celo y 6 meses sin celo. Y después hay los 6 meses de no celo, hay los domingos a la tarde que un poco. No es así. No funcionan así los mamíferos, salvo el hombre, el ser humano. Perdón, ¿usted cómo sabe tanto? Claro. Si usted... Así es lo que sabemos. Bueno, pero investigué todo. Para tener un zoológico. Yo hemos vivido entre rinocerontes. Sí, rinocerontes. Prácticamente desde que nacimos, que tenemos uso de... Bueno, ¿de qué? Claro. ¿Y es de gran porte el rinoceronte? Es gordísimo, enorme. Oh. Es un chancho. ¿Cómo un chancho? No, es gordo, gordo. Parece un chancho. Te lo ves, parece un chancho. Es raro, no. Es raro confundir un rinoceronte con un chancho. Bueno, $500,000. ¿$500,000? Al tome y traiga, ¿eh? Nosotros con una mano agarramos los $500,000 y con la otra le damos el chancho. ¿Cómo el chancho? El rinoceronte. El rinoceronte. Ahora, bueno, mire, ahora en este momento yo me parece una suma demasiado importante. Ahora en este momento le parece importante. ¿Cuándo no le parece importante? Los domingos a la tarde. Digo, yo podría aportar en este acto, así, en efectivo, libre de impuestos. Sí. Entre caballeros. La viva. $128. Efectivo, final. Sin descuento. Un minutito, ¿puedo hablar con mi socio? Sí. Un segundito. Este no se está cargando. Por lo menos 500. No, ¿qué 500? Le vamos a dar un animal, aunque sea un chancho. Claro, no sirve para nada. Bueno. Pero él no sabe. No, si no lo vio todavía. ¿Qué derecho tiene a abusar de nosotros? Me parece que nos está cargando. Es que, muy sinvergüenza este tipo, ¿eh? Ya me está haciendo indignar. A mí cuando veo una persona así... Sí. Bueno, ¿cerramos el negocio? Mire, yo ya estoy... El dinero no nos sirve, ¿eh? No. Bueno, podría hacer un esfuerzo por ustedes. Sí. Y abonar en este sencillo acto, precio final. Sí. Entre caballeros. Sí. $130. Esto se está cargando, ¿no? ¿Y no tiene algún objeto? Algo que... Algo, una... interesar, una casa. Una propiedad, un auto. Un automóvil. Tengo un zoológico. Bueno, podemos tomar el zoológico. ¿A dónde sigue? Según la ubicación, ¿eh? Sí. Porque el zoológico, por ejemplo, en África... No. Claro. La gente pasa por al lado y ni se da cuenta. Este está ubicado... Es una apuesta a futuro, en verdad, ¿no? Sí. Porque no... No hay autopistas alrededor, ni una ciudad todavía. No se ha construido una ciudad en esa zona. ¿Dónde? Está cerca de... En una zona de Santiago del Estero, en la Argentina. Sí. Pero ¿a cuánto? ¿Le puedo dar la latitud, y, digamos, de Santiago? Pero no tiene ni nombre la localidad. ¿Cómo? No, se llama Paraje Las Lomitas. Es buen nombre, además, para el zoológico, ¿no? Sí, pero la gente tiene que ir hasta ahí. Bueno, señor, pero usted tiene la atracción. ¿Cuántos animales tiene? Bueno, estoy empezando. ¿Y para qué quiere? ¿Para qué quiere un animal para su zoológico y el zoológico no lo vende a nosotros? ¿Pero cómo se lo vende? Todo esto me está oliendo mal. Ustedes venden los animales. No me había dado cuenta de eso. Pero ustedes venden los animales. Dijeron, anda a ver a estos tipos que son mayoristas. Dámelo. ¿Cuánto era que le pedíamos? 130, $500,000. Dame los 500 mil dólares. Pero si no tengo acá, acá, ¿qué venís acá a comprar un rinoceronte con 128 pesos? Los hiciste, además, discúlpeme, que somos. Nos hiciste perder media hora. Poligrillo. De tener que atender gente. Pero discúlpeme, ¿qué, cuánto puede valer un rinoceronte? 500 mil dólares. $500,000 Acá comprar pero uno. Eso le quedan tres. Este y dos más. Pero eso sí. No vale, ni un chancho vale eso. Últimas consideraciones. Dice, en todos los zoológicos están prohibidas las fotos. ¿Por qué? Y porque se pone nervioso el animal, le ponen flash. ¿Vio la luz? Sí, sí, la luz. Sí, sí. Y el animal ataca. ¿Ah, sí? Bueno, creo que sí. Por ejemplo, nómbreme un animal, cualquiera. El rinoceronte. Bueno, el rinoceronte. Quedan tres. El rinoceronte. Este y dos más. Sí, ya me dijo. El rinoceronte no sabe interpretar. No diferencia una foto de un enemigo. No, no sabe. Es todo enemigo. Toda cosa que no es rinoceronte es enemigo para el rinoceronte. Y bueno, pero. Y entonces lo ataca. Así no vamos a ningún lado. Y bueno. Mire, nosotros teníamos un amigo fotógrafo, ¿no es cierto? Sí. Digo, con los peligros que entraña el zoológico, ¿no es cierto? Primero, sacar fotos puede ser, ¿no? Pero nunca meterse adentro de la jaula del animal para sacar mejores fotos. No. Nunca. Bueno, y este muchacho un día se metió, ¿no es cierto? Justo no lo estaba viendo el guardia, pasó. Con la cámara, sí, hacía que sacaba fotos en los árboles. Y empezó a sacar fotos a los gorilas. A los gorilas, a cuidado, Justo los son los peores. Son los que menos soportan la foto. Sí. Y aparte, ¿tiene una envidia al ser humano, el gorila? Y claro. Porque es prácticamente igual, pero peor. Sí, sí. Y ellos se dan cuenta. Sí, no tienen auto, no tienen plata. No crean. Y bueno, este muchacho se metió ahí. Y primero, para entrar en confianza con los gorilas, no le sacó fotos. Claro, se va haciendo amigo. Sí, se ponía ahí parado, qué sé yo. Como en son de paz. Claro. Y se quedó a dormir a la noche. Sí. ¿Qué le pasa? No, el gorila, los gorilas. Y a la mañana siguiente, cuando amaneció, ya los gorilas lo vieron ahí y no dijeron nada. Y este sacó la cámara de fotos y la... en cuanto... Sí. Y lo hizo así con la cámara del gorila... Lo hizo al otro así. No le dice. Se señalaron foto, y... Foto. Se le fueron a la luz. Y esto empezó a correr, a correr. El gorila corre más rápido. Sí. Y sí, además tiene una fuerza que lo agarra. No, y aparte, dentro de la jaula. La jaula tiene 5 metros. Llega un momento que el gorila lo agarra, por más que corra... Pero sí, no puede correr. El muchacho era rápido, ¿eh? Sí, así. Le mojaba para un lado y se iba para el otro... Pero eran como 6 gorilas. Sí, sí. Pero 6 gorilas de 5 metros no entra, yo 6 gorilas de 5 metros es una cosa que saben todos los exploradores. 6 gorilas, 5 metros, chao. Listo. ¿Chao qué? Estoy saludando. Bueno, no, señor. A Sara y Esther que se van. Pero bueno. No, termine el informe con los gorilas. Parece un ascensor más que una jaula. Bueno, lo agarraron y primero le rompieron la cámara. Sí. Que es lo primero que hacen. Sí. Bueno. ¡Pum! Rompieron la cámara, le sacaron el rollo. Sí. ¿Qué rollo, señor? No hay más rollo. Y lo tiraron así, creo, como diciendo... Y él no tenía... ¿Qué? ¿Él no tenía una banana? Por suerte. ¡Ah! Me dice, él me contó después, mirá, por suerte, no sé de dónde la saqué. Sí. Pero tenía una banana. Es fundamental. Tenía una banana, a veces... Es algo que uno le ilumina, y ya cuando los tipos se me tiraban así, para matarme, matarme, me dijo él. Sí, bueno, sí. Para matarme, porque él repetía mucho la frase. Sí, sí. Y sacó el tipo la banana y se la mostró así, ¿no? Como diciendo, sí. Que venís en son de paz, etcétera, no sé qué. Claro. Y les tiró la banana como quien tira un palo. Sí. Ah. Y los gorilas salieron corriendo detrás de la... ¿Vio lo que es la ambición? Y bueno, sí, vale. Y este muchacho aprovechó ese momento que le dieron, se trepó al arriba en el Tauro otra vez, no sé cómo, y puedo salir. Ah, bueno, un final feliz. Se salvó de casualidad. No, se salvó de casualidad, después tuvo mucha mala suerte porque en otro orden de cosas. Pues, esa noche fuimos a festejar que él se había salvado. Sí. Y fuimos a una cena, entraron los mozos con los panqueques en llamas. Sí. Y él se había puesto muchas glostoras. Sí. ¿Y qué? ¿Y se le prendió? Sí, y se le prendió fuego a la cabellera. Claro, salió. Y salió corriendo, no lo vimos más. Y le digo, estaba él, le digo, estaba escrito. ¿Qué cosa estaba escrito? No sé, pero yo siempre se lo digo. No, pero... Era como un argumento. Pero una tragedia, finalmente. Bueno, sí, es verdad que cuando... Estaba escrito que tenía que terminar mal. Sí. Cuando las cosas tienen que ser, tienen que ser. Tienen que ser. A este muchacho ya lo habíamos salvado. Siempre se metía en problemas. Se metía en problemas, vendía globos en el zoológico a veces. Ah. Y resulta que al principio... Vender globos es muy difícil al principio, porque estás inestable. Claro. Y los globos te tiran para arriba. Bueno, pero ¿cuántos globos tenía? ¿Tanto? La ambición mata al hombre. Sí. Claro. Se pueden llevar 40 globos, yo llevo 80. ¿80 globos? ¿No sabes lo que era una pelota de globos? Venía, daba un paso y como a los 100 metros otro y otro. Con la ¡globos! Sí. Y por ahí se fue para arriba. Agarró una corriente ascendente. Sí, lo agarró una ventolina. Y se fue para arriba. Y... Y lo empezamos a ver, pasó por arriba de... Yo cuando estaba a un metro le dije, soltate, Enrique. Sí. Le digo, soltate, Enrique. Soltate ya porque no te soltas más. No. ¿Qué? ¿Por qué soltate? ¿Por qué? 10 metros al culo. 10 metros. 10 metros. Le digo, no te sueltes, Enrique. Y uno de nosotros, me acuerdo que fue, dice, anda saltando los globos de a uno, ¿eh? Claro. ¿Qué? Dijo el otro, ¿veo? Sí. Que no tenía... No, si ya estaba, pasó por arriba un edificio. Menos mal que vino otro amigo que tiene una escopeta y siempre llega. Yo como él llevaba una banana y no sé de dónde. Sí. Este tiene una escopeta, pum, pum, y empezó a tirar los globos. Y empezó a ir bajando de a poquito. Empezó a ir bajando de a poquito. Decir que este muchacho se entusiasmó. Y siguió tirando. Pero basta, peligroso. No le tire más, Raúl. Es peligroso. Pero siguió, pum, pum, pum, basta, digo, ya está bajando. Sí, sí. Uno se lo acertó a él. Sí. Y cayó más o menos ahí. Se quedaron 3-4 globos, entró a caer rápido. Pero él bajó, era ambicioso, era, ¿eh? Seguía bajó, con la... tenía 2-3 globos nada más. Globo. Bueno, señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar el zoológico? No, nos hizo perder todo el día. Claro. Todo el día, la verdad. No, el chancho. ¡Ah, no! No, el rinoceronte. Queríamos vender. No, la verdad que no me interesa ahora lo del rinoceronte. Prefiero comprar, invertir en huevos. Ah, sí, sí. Me contó su señora. Y bueno, usted los compra hoy y mañana tiene un avestruz y mañana serán gallos y lo que fuere. Entonces me parece una inversión a largo plazo, bueno, de más seguridad. Bueno, nosotros, si usted quiere, le vamos a seguir mostrando el lugar sí, acá, porque acá incluso mire, vamos a mostrarle este lugar a verlo. Es un lugar de baile que tenemos acá en el zoológico. Sí. Y bueno, llega un momento, arrancamos todas las sillas. Sí, las va a sacar todas, pero. Sí, las arrancamos todas. Lindo que está. Y se arma un baile. Vienen músicos, vienen músicos, instrumentos. Y dejamos que los animales están allá atrás. Sí. Allá están los animales. Ah, sí. Fieras. No las mostramos porque la gente se asusta. También participa. Bueno, hay que ver de qué modo. No se sabe cómo reaccionan. Así que mientras... ¿qué le parece si se suma usted mismo? Pero sí, la verdad es que... Ahora, esto le va a costar una entrada. ¿Cuánto vale? $130. Hecho. Pausa.